Dos minutos, pasaron ya de las 9 de la mañana, 22 grados 4 décimas, es la sensación térmica en Capital. Bueno, a ver, hoy a la mañana llovió, parecía que se caía el cielo y ahora salió el sol. Este tiempo así no va. Muchachos, estamos empezando. Bueno, se habrán dado cuenta que Marco Cittadini no tiene esta voz, ¿verdad? Hoy no va a estar con nosotros, así que me van a tener que aguantar durante 3 horas hasta las 12 del mediodía. Vamos a acompañarlos. Allí está en los controles Daniel Trento. Buen día, Daniel. Estamos aquí los dos juntos, sumados a este Mañana Nunca Se Sabe. Y nosotros te contamos que durante el programa vamos a tener muy buenas cosas. Vamos a hablar este sábado, sí, con Glenda Viaites, quien nos cuenta un poco siempre acerca de las recomendaciones literarias. Vamos a estar en comunicación también con Hugo Sánchez, que él está de vacaciones, pero nos va a seguir diciendo a ver qué pasa con los estrenos de cine, cuáles son las últimas novedades. Y también vamos a hablar con Gala Caccione, que Gala está en el Cosquín Rock y nos va a contar un poco qué pasó con estas jornadas del Cosquín Rock. Allí está. Lo que pasa es que a Gala no la podemos llamar muy temprano, porque bueno, capaz que tiene algunos efectos, a lo mejor de alcohol en gel del día de ayer, puede ser. Así que con Gala nos vamos a contactar lo más tarde posible. Quédate tranquila, Gala, no creo que todavía hasta ahora nos estés escuchando, pero vamos a comunicarnos con vos antes de las 12 del mediodía. Nosotros vamos a dar por comenzado este programa hoy sin Marco Cittadini. Mariana Capaccioli tampoco va a estar con nosotros, pero casi es como que estuvieran en el éter, mira. La actual temperatura en Capital, 24 grados 8 décimas, 80% la humedad. Este tiempo está loco y salió el sol y nosotros te vamos a regalar un poco más de música de la que vos te mereces. Porque hasta las 12 te vamos a acompañar. Y si te parece, empezamos con un poco de música. ¡Persecuta! La familia Ingle Persecuta, sonando en Nacional Rock 93.7. Thank you. Sonando en Nacional Rock 93.7, Señor Tomate Papa. Antes, La Familia Ingle, El Persecuta, cuando pasaron 13 minutos de las 9 de la mañana. Las 9 a.m. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. 24 grados 8 décimas la temperatura en Capital Federal, 80% la humedad. Es un día raro, es un día loco, es un día de esos que empieza lloviendo, que sale el sol. ¿Qué va a pasar con el clima en lo que resta de la jornada? Bueno, parece que durante esta mañana sigue habiendo probabilidad de chaparrones, algunas tormentas, va a haber mejoramientos temporarios, pero va a estar elevada la sensación térmica. Vientos leves a moderados del sector norte. Y durante la tarde-noche la nubosidad va a estar variable, elevada también la sensación térmica, van a seguir las probabilidades de chaparrones y tormentas. Y vientos moderados también del norte, pero cambiando hacia el sur, hacia la noche y con ráfagas. La máxima para hoy 32 grados, la mínima 25. Estamos ya casi acercándonos a la temperatura, más o menos, ahí estamos en 24 grados 8 y la sensación térmica lo mismo. Ahora te voy a contar un poco qué pasa con las tapas de los diarios del día de hoy. La Nación titula: el gobierno acusa a la UCR de tener una actitud golpista, criticó la presencia del vicepresidente en un acto partidario, siente amenazado su poder en el Congreso. Otro de los títulos de La Nación: costará más estacionar, habrá trabas para exportar carne por 3 meses más, avanza otra causa contra los Kirchner, ola polar en el hemisferio norte. Y otro de los titulares: el hombre que reveló los secretos de los Andes. También, atención, ayer la pantera del pop rugió en San Isidro. Ayer a la noche estuvo Beyoncé en el hipódromo de San Isidro. Y bueno, después les vamos a contar un poquito qué pasó con este show, que fue bastante discutido porque los precios de las entradas eran muy altos, ya más que a precio dólar era un poco más todavía. Y ya por los últimos días hasta se regalaban algunas entradas, hacían 2x1, porque parece que esta morocha impactante que mueve las caderas con su música, parece ser que, si bien convoca, a la gente no le gustó mucho estos altos precios. El último titular de La Nación: cómo liberarse de la presión tecnológica, ¿sí? A ver, bueno, en un ratito te sigo dando algunas tapas más de los diarios. No, por acá tengo más. Me los había dejado bien lejos las tapas de los diarios. Página 12, titula Carne. Miren, les digo que si tienen oportunidad, aunque sea si no lo pueden ir a comprar el diario, vayan a verlo, porque es una foto de la Coca Cerli que no tiene desperdicio. Dice carne. Entonces, hay una foto espectacular. ¿Qué mejor representada la carne y Argentina que con una foto de la esbelta Coca Cerli? Está con una bikini, se las voy a tratar de... Está con una bikini atigrada, a ver si se lo pueden imaginar. Y detrás de ella hay una foto superpuesta donde cuelgan las res bien rojas y jugosas a la misma altura que la Coca Cerli. Entonces dice en letras bien grandes: carne arriba de la coca, y abajo dice: ¿por qué sube? Para el INDEC la inflación de enero fue del 1%, aunque difiere de las mediciones privadas. Todas coinciden en que los índices fueron impulsados por la carne. Los verdaderos motivos del alza: el papel de la soja, la sequía y los mercados poco transparentes. Ganadores y perdedores. Bueno, después habla de Eduardo Vázquez, que declaró ante la justicia, habla de la teoría del accidente, pero de verdad que si tuviera que destacar una de las tapas de hoy es esta de Página 12, con esta foto de la Coca Cerli. El diario La Prensa dice: golpe a golpe, dice: nevó en Roma tras 24 años. El diario Crónica dice: pibes en la góndola, un recorrido por la web muestra con crudeza que se ofrecen niños en clasificados. Alves pasó la escoba y barrió a Ibarra y al Pato. Y el calor insoportable recién aflojaría para mañana, dice la tapa del diario Crónica. El diario Crítica, contate otro vudú. ¿Qué más dice? Fue un error encerrarme en el PJ, otra vuelta de bicicleta financiera. Y así van pasando entonces un poco la tapa de los diarios. Bueno, como les dije, en un ratito les vamos a contar, hay varias cosas interesantes que pasaron. Esto de la nieve en Roma, hay unas fotos muy lindas y todas con el fondo del Coliseo, ¿no? La típica postal de Roma, así que la gente está bastante emocionada. Nosotros nos recuerda un poco lo que pasó aquel 9 de julio, hace 2 años atrás, cuando nevó aquí en Capital y alrededores y estábamos todos muy bien entusiasmados. Ahora bien, ¿quieren saber qué va a pasar con el clima mañana? Va a ser un fin de semana de merdi, les digo, porque la mínima 18, la máxima 24. Para mañana va a seguir lloviendo, va a estar nublado. Chaparrones y tormentas para mañana durante todo el día. Vientos regulares del sector sur. El día lunes parece que va a mejorar un poquito. Nubosidad variable, vientos regulares a moderados del sector sur. La mínima 17, la máxima 24 para el lunes. La buena noticia es que no parecerían ser tan altas las temperaturas. Para el martes la mínima 15, la máxima 23. El cielo va a estar ya despejado o ligeramente nublado, vientos moderados del sudeste. Y también durante la tarde del martes la nubosidad va a estar variable y siguen los vientos del sector sudeste. Así que estate atento porque la temperatura baja un poquito en los próximos días, pero el fin de semana va a estar asqueroso. Inventate buenas actividades y fundamentalmente seguí escuchando durante todo el Día Nacional Rock. Vamos a seguir en esta mañana con un poco más de música, ¿te parece? Y en un ratito seguimos con más, vamos a tener notas. Y les recuerdo, Marco Cittadini no está hoy con nosotros, pero el próximo sábado sí va a estar junto a nosotros haciendo este Mañana Nunca Se Sabe. Ayer no pudiste, mañana nunca se sabe. Seguimos con la música con Rosario Blefari, Viento Helado. Vos recordá que podés comunicarte al 4999-0937. De tus senos, gris atardecer. Pasan putas, tío, flacos. Pasa el sonido del viento, la distancia de tu cuerpo. Las apeladas, solo árboles secos, aún se animan a jugar unos niños viejos. Las apeladas, solo árboles secos. Sonaba entonces en National Rock Los Visitantes, Gris Atardecer. Antes, no, te dije bien que estos son Los Visitantes. Pero mirá cómo me enredé, yo sola me pasé la soga entre las piernas y se me enredó. Ya pasan 27 minutos de las 9 de la mañana, 24 grados, 8 décimas, la temperatura en Capital. 93.7 FM Nacional Rock. Esto es Cien Fuegos. Once in a lifetime. Con Chaco Spasiuk sonando en Nacional Rock 93.7. Flowing underground. Let's not be tested all the way. After the morning. cosas de hospital entre la niebla, cálidas cosas a olvidar en boca de un titán, las rimas que invocan el mal. A milímetros de Dios, a milímetros del odio, a milímetros de vos, a milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo. Cortar, cortar, cortar lo que no da. Soltar tu globo de felicidad. Pedro Aznar, Fugu, sonando aquí en Nacional Rock 93.7 cuando pasaron ya 35 minutos de las 9 de la mañana. Bien, ustedes saben que esta semana hubo una noticia bastante impactante que tiene que ver con la banda Callejeros. El baterista se defendió y dijo que su mujer se quemó por tratar de ayudarlo. El baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, dijo ante la justicia que su esposa Wanda Tadei se quemó luego de tratar de ayudarlo cuando él, al estar manchado con alcohol y tras una discusión, se prendió fuego involuntariamente al intentar encender un cigarrillo. Seguramente para muchos especialistas en psicología y sabiendo la historia que va de la mano con este grupo Callejeros de la tragedia de Cromañón. Bastantes estarán interesados en analizar un poco qué fue lo que ocurrió en esta situación, donde el baterista de Callejeros quemó a su mujer en un 60% del cuerpo tiene quemaduras. Bueno, justamente con respecto a este tema, pensamos en que podíamos escuchar nuevamente la nota que Marco Cittadini hizo anteriormente, ¿no? Nada que ver con este tema, pero sí la nota que tiene que ver con Cromañón, y esto fue lo que dijo. Ustedes saben, lo conversábamos y directamente lo blanqueábamos la semana pasada. Nosotros le prestamos mucha atención al trabajo que la gente de Razón y Revolución, de Ediciones R&R, hace en cuanto a la publicación de libros, porque tiene una mirada que no es muy común en el mercado editorial argentino. De hecho, es exactamente opuesta a lo que el mercado editorial argentino propone normalmente. Digamos, si vos vas y te fijas en los títulos de editoriales como Planeta o como Sudamericana, te darás cuenta de para dónde va, digamos, una cierta forma de pensar la cultura, ¿no? Y hay otra gente, como la gente de Ediciones R&R, de la revista El Aromo, de el sitio Razón y Revolución, que lo piensan de otra manera, mucho más cercano a lo que nosotros creemos. Por eso los consultamos habitualmente, y cada vez que se publica un libro nos parece importante darles algún tipo de canal como para conversar, porque digamos, es algo diferente y nos enseña un poco, nos hace ver las cosas como muchas veces tendríamos que verlas, pero vamos perdiendo en la cotidianía y en el consumo mediático y cultural diario que te imponen, vas perdiendo un poco la mirada. Por eso siempre es importante volver a esto. Y como decía, de diversos temas, muy diversos temas. Hemos hecho alguna nota en relación con un libro acerca de la educación argentina, otro vinculado al 25 de mayo de 1810 y sobre todo la participación del regimiento de patricios en lo que se llama la Revolución de Mayo y en la gesta independentista, en lo que se llama la gesta independentista. Y hay otro que es interesante también, que nos ha llegado, que es culpable, que está vinculado a lo que sucedió en República Cromañón el 30 de diciembre de 2004. ¿Y por qué digo que es importante y es interesante? Porque al menos no hemos podido leerlo el libro, pero sí me parece que con la propuesta, digamos, de entrada del prólogo, ya hay algo en lo que uno puede no solo identificarse, sino que entiende que se debe ahondar para ese lado, ¿no? Dice, en el caso de Cromañón, la burguesía vivió una feroz batalla por imponer su interpretación del hecho. Una tragedia, es decir, que lo sucedido fue producto de la mala fortuna, del azar. Por lo tanto, no había culpables. Nosotros sostuvimos en ese momento y seguimos sosteniendo que no es una tragedia. En Cromañón hubo un crimen. Bueno, continúa este prólogo, pero es interesante a tenerlo en cuenta, por esto que hablamos sobre todo, ¿no? Por cómo muchas veces, incluso señalando a algunos culpables, pero o culpables materiales, o no pasando mucho más que de ahí, de lo que nunca se hable es de cómo funciona el capitalismo y cómo genera este tipo de situaciones asesinas puntualmente, ¿no? Estamos en línea con el autor de este libro, que es Gonzalo Sanz Servino, justamente autor de Culpable, República Cromañón, 30 de diciembre de 2004. Lo están publicando esta semana, y Gonzalo Sanz Servino es licenciado en Historia, docente en la Universidad de Buenos Aires y becario del CONICET. Gonzalo, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda. Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, está planteado un poco, ¿no?, el camino de la reflexión acerca de este libro. Contanos un poco, digamos, o ahondemos un poco en lo que se va a poder leer a partir, creo que esta semana, ¿no?, ya sale a la venta. Sí, esta semana estamos saliendo. De hecho, queríamos haber salido para el 30, para el quinto aniversario, ahora la semana pasada, y se retrasó un poquito la imprenta y no llegamos. Pero ya esta semana va a poder estar disponible el libro. Claro. Yo lo que señalaba es este punto, ¿no?, que es importante a tener en cuenta. Decime vos si es o no, pero que me parece que es la columna vertebral del libro, que está vinculado a, primero, no hablemos más de tragedia, hablemos de un crimen, pero además es un crimen que está inscripto en una determinada forma, en un sistema, ¿no?, en un sistema que está bien acendrado en la Argentina, que es el capitalismo, y el más salvaje, ¿no? Claro, de hecho, el nombre Culpable, en lugar de Culpables, tiene que ver con eso, con reconocer, más allá de las responsabilidades individuales que no negamos, de Ibarra, de Chaván y otras tantas más que se podría nombrar, ver cómo detrás de todo eso hay el funcionamiento de una sociedad que reproduce habitualmente, tanto antes como después de Cromañón, situaciones similares en las que se producen muertes evitables. Uh-huh. Esa es básicamente la idea del texto, y bueno, tiene una investigación bastante amplia detrás, es un libro de casi 500 páginas, claro. En el cual nos concentramos en Cromañón, pero también vemos y reconstruimos algunos hechos similares, algunos bastante conocidos, como el caso Keibis, uh-huh. en donde se producen incendios en locales comerciales, locales bailables, restaurantes, que son casi un calco de Cromañón, claro. En el sentido de lo que sucede por detrás, o sea, más allá de los factores que desencadenan por ahí el incendio, todo lo que tiene que ver con fallas en la seguridad de los locales, locales que están excedidos en su capacidad, que meten más gente de la que pueden contener, uh-huh. que tienen sus medios de salida, sus salidas de emergencia cerradas o clausuradas, que tienen materiales inflamables que no deberían estar ahí, y todo esto tiene que ver con que hay una clase social, que es la burguesía, que su principal objetivo es maximizar su ganancia, y si en ese objetivo, que es maximizar la ganancia, tiene que recortar gastos en la seguridad del local y en lo que es la seguridad de sus clientes, lo va a hacer. Y creemos que esto es lo que sucedió en Cromañón, y por esta razón es un crimen que tiene que ver, además de la responsabilidad individual de ese empresario, que era Omar Chaván, uh-huh. con el funcionamiento de una sociedad que es el capitalismo. Básicamente esa es la idea general del libro. Sí, es interesante esto como lo planteas, porque primero, digamos, no fue República de Cromañón, como vos bien decís, el único lugar donde, para maximizar ganancias, se recortaba en muchas cosas, no en la coima policial, en eso no se recortaba, pero en todo uh-huh. lo demás sí. Digo, algunos otros boliches de Omar Chaván, como Cemento o Di Giule, tenían medidas de seguridad idénticas a las de Cromañón, digamos, ¿no? Y uno, me acuerdo, cuando era pibe, iba a ver algún recital, en la década del 90, reflexionaba y decía, alguna vez vamos a salir todos muertos de acá. Increíble, o sea, porque esto, pibes de 20 años, como éramos en aquella época, lo podíamos ver, ¿no? Ahora, también, vos ayudame en esto, si es que también apuntaron para este lado en el libro, ¿no? También hay una lumpenización, tal vez, del público rockero, que lo hace ser funcional también, no había una queja por parte de la gente. Yo me acuerdo que no nos quejábamos cuando íbamos a Cemento y Dijule, no sé si qué pasaba con los pibes que iban a Cromañón, o en todo caso nos quejábamos, pero igual seguíamos en la movida, porque nosotros también éramos funcionales a aquello, ¿no? Digo, no echándole la culpa a los pibes de Cromañón, ¿no? Sino, digo, como es sistema. Cierto que nunca hubo conciencia del público, ni de la banda, ni de las bandas, claro. Habría que hablar de las bandas, porque no era solamente República Cromañón, sino, como bien vos decías, todos los boliches que funcionaban, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo estuve trabajando, tanto uh-huh. locales de rock los que tocaban bandas, como boliches bailables, que funcionaban en las mismas condiciones, con los mismos problemas, y nunca hubo un problema ni del público de rock, que se suele identificar desde ciertas líneas de investigación del periodismo de rock como más futbolizado, lumpenizado, uh-huh. ni desde otro tipo de público con mayores medios, con mayor poder adquisitivo, con mayor cultura, pero ahí lo que hay que diferenciar es básicamente en los grados de responsabilidad que tiene cualquiera. O sea, al no estar el tema de la seguridad en los boliches, ni en la seguridad en ningún lado instalado, y realmente uno se fijaba, o sea, yo como vos he ido a Cemento, he ido a otros lugares peores que Cemento, uh-huh. y la verdad nunca me di cuenta, pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que si un boliche está funcionando, un local de rock está funcionando en un espacio, en un lugar como la ciudad de Buenos Aires, funciona abiertamente, a la luz del día, en realidad de la noche, pero no es un lugar oculto, hay poderes del Estado que están ahí garantizando que eso está abierto, como la policía, los inspectores. Uno tampoco tiene por qué, más allá de que deberíamos empezar a pensar, y de hecho después de otro mañana un poco sucedió, a qué lugares vamos y cómo vamos y en qué condiciones vamos, pero realmente tampoco uno puede machacar, como se ha hecho, machacar las culpas sobre el público, porque en realidad uno siempre fue a lugares que estaban habilitados y que el Estado garantizaba que eso funcionaba bien. Yo creo que ahí hay que... Sí, está, ¿no? Como decía, como leías vos recién en un fragmento del prólogo, esto de que se ha intentado instalar una visión en donde las víctimas son las responsables. Claro. Yo creo que hay que correr el eje de ahí y ver cuáles son las responsabilidades de, por un lado, de los empresarios, de la clase dominante, porque también hay una cuestión de, no solo de la responsabilidad, porque son los que garantizan el funcionamiento de estos lugares, sino también por una cuestión de la capacidad para cambiar las cosas y para hacer las cosas. Lo mismo sucede con el Estado. Claro. El Estado era quien garantizaba que esos boliches estaban abiertos y quien podía haberlos cambiado. O sea, uno como público podría haber tenido una solución individual si hubiera tenido la capacidad de ver lo que iba a pasar, claro. O sea, no ir a ese boliche. Claro. Hace una semana hablábamos con Juan Cornblit, lo conoces, investigador del SEIX, y él lo que decía es que el Estado en realidad de lo que termina siendo es el garante de la injusticia, el garante de las muertes inútiles o innecesarias. Y, bueno, en este caso, y es lo mismo, ¿no? Digamos, o sea, en este caso el Estado funcionó claramente como garante de la acumulación de capital, claro. No meterse en los negocios de, en este caso, de la burguesía bolichera y dejar hacer... también con sus contradicciones, ¿no? Tampoco hay que ver todo como una especie de Estado maquiavélico, en el cual... pero con esas contradicciones lo que termina primando es la línea de no meterse o meterse lo menos posible en los negocios de la burguesía y controlar, controlar un poco, pero no demasiado, y bueno, así sucede lo de Cromañón. Claro. ¿Han podido tener acceso o relación con los familiares de las víctimas de Cromañón? ¿Les han acercado el libro? Hemos trabajado bastante con los familiares, hemos hecho entrevistas, porque de hecho hay tres capítulos vinculados a lo que sucedió en Cromañón, claro. A la descripción del hecho y a las responsabilidades. Esto es más o menos un poco más de la mitad del libro, pero el resto del trabajo está dedicado a reconstruir. Por un lado, todo un proceso de encubrimiento que hay por parte de, encabezado por el gobierno nacional y seguido por el resto de los poderes del Estado para ocultar o proteger a Aníbal Ibarra, desviarla en la responsabilidad política, y a su vez, por otro lado, hay un capítulo completo dedicado a reconstruir el movimiento de padres, que nosotros creemos que es una de las notas distintivas. Así como te decía que estos hechos se producen con una regularidad que asusta a estos crímenes sociales al estilo Cromañón, también es cierto que este tiene algo distintivo y que en parte explica lo que se ha alcanzado, que algunas de las demandas populares hayan sido alcanzadas, como la institución de Ibarra, y es el movimiento de padres. Y de hecho, dedicamos un capítulo a ello. Hemos trabajado con algunos padres haciendo entrevistas, hemos discutido con algunos también por la interpretación del hecho, pero hay un trabajo en conjunto, que se podría decir, con algunos padres. Gonzalo, te quería preguntar si vos crees que, si estás en condiciones de hacerlo, ¿no? Si vos crees que en este momento las cosas han cambiado o puede producirse en la Ciudad de Buenos Aires, digamos puntualmente, porque es el área del que te has estado ocupando... puede producirse un Cromañón en algún momento, por cómo están las cosas. Algunas cosas cambiaron inmediatamente después del crimen. En ese momento se cerraron todos los boliches por decreto. Después, cuando volvieron a funcionar, o sea, cuando se los volvió a habilitar para funcionar, no todos pudieron. De hecho, más de un 50% de los boliches de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que cerrar. El problema de eso es que por la propia naturaleza del Estado, a medida que el tema pasa, sale de los medios, y a medida que esto sucede, los controles se van aflojando y vuelven a proliferar un montón de situaciones irregulares. Claro. Una de las cosas más comunes antes de Tromañón era boliches que no podían funcionar como boliches, que no estaban habilitados, que lo hacían como restaurante, y que después de las 12, después de la 1 de la mañana, se corrían las mesas y se armaba como una especie de baile, algo muy común en boliches muy caros. Que claro. Eso es una actividad ilegal porque no está permitida, y a su vez estos locales no reúnen las condiciones para ser habilitados como locales de baile. Eso no funcionó durante 2005, por ahí un poco 2006, pero ya lo empezamos a ver de vuelta, ya es una forma habitual, y nuevamente los controles se relajan y esas situaciones no se ven. Y después hay otras situaciones peores, incluso hay fiestas, proliferan muchas fiestas, o sea, a medida que cerraban los boliches, claro. Que una masa de público ahí disponible que tenía que ir o a boliches muy caros o quedarse en su casa o ir a un bar, y comenzaron a proliferar fiestas que se hacen en lugares chicos, que llevan mucha gente, que no tienen ningún tipo de control y que actualmente funcionan, claro. Y que el Estado no podía regular. Yo recuerdo una entrevista a Diego Borgal, que fue secretario de seguridad, sí, después de Juan Juárez, como un joven brillante, ese mismo, sí. que lo que decía era que era imposible controlar este tipo de fiestas clandestinas, que no tiene que ver con las conocidas fiestas clandestinas, sino se denominaba en general este tipo de fiestas que se hacían sin habilitación, sin permiso, que no las podían controlar. Básicamente porque el monto de las multas era tan irrisorio que ellos iban, clausuraban, se pagaba la multa y se volvía a poner. O sea, ganaban más. Pagar la multa era como pagar una coima, era algo que no impedía el funcionamiento. Claro. Y desde ese punto de vista hay un montón de fallas más. O sea, también están las fiestas a las que Gordal ni llegaba porque tenía 300 inspectores y no dan abasto a controlar todo. Claro. Y yo creo que estamos, que siempre está latente un nuevo Cromañón. De hecho, antes, las últimas líneas que escribí el libro fueron las relacionadas con el incendio de un restaurante en Rusia, en el que murieron casi un centenar de personas. Y es impresionante, yo desde el momento en que empecé a escribir este libro, como uno aguza la vista y empieza a ver repetida la situación de Cromañón en los diarios todo el tiempo. Es muy impresionante eso. Claro. Y la última que recuerdo es esta de Rusia. Y además hay algunas que son como, viste, que casi que duran un cachitín o tres lineales. Claro, viste, es que recuerdo que hubo un incendio en un geriátrico, murieron varios ancianos, y acá en la provincia de Buenos Aires, nada. Claramente, es que con esta forma de verlo como si fuera una tragedia, un hecho fortuito que no tiene relación con nada, es como que es la nueva tragedia, aparece en el diario y desaparece. Como no hay una relación entre esos hechos y toda la serie de hechos anteriores que se producen por las mismas situaciones, es como que no se ve una regularidad. Cuando uno encuentra la regularidad, empieza a asustarse en serio de todo esto que pasa. Eso no quiere decir que pueda pasar en la Argentina mañana, pero digamos, estamos expuestos a ese peligro y puede pasar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Sí, o sea, las cosas no han cambiado. El problema es el sistema, ¿no? Digamos, y el poco el poco amor por el prójimo, en todo caso, que el sistema imparte hacia los costados, ¿no? Digamos, la falta de solidaridad, ese es el asunto, en definitiva, ¿no? Exactamente. Gonzalo Sanzarín, ¿hay alguna presentación del libro? Y la presentación estamos viendo de hacerla por ahí para la Feria del Libro. Bien, bueno. Pero lo vamos falta ahora, después del verano va a ser. Bien, lo vamos a estar informando entonces, pero vamos a estar leyendo Culpable y comentándolo un poco. Un abrazo grande y, bueno, suerte con este libro que es importante. Se ha escrito bastante, pero me parece que esta mirada también tiene que tener una difusión importante. Gracias, que estés muy Muchas bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gonzalo Sanzarbino es autor del libro Culpable, República de Cromañón, 30 de diciembre de 2004. Nunca se sabe, con Marco Cittadini. Pasaron ya 55 minutos de las 9 de la mañana. Seguí sintonizando Nacional Rock 93.7 y ahora la música de Blind Melon, No Rain, una banda muy linda que nos dejó este recuerdo después de la muerte de su cantante, pero siguen sonando. Blind Melon en Nacional Rock. Ya pasaron 59 minutos entonces de las 9 de la mañana. Te recordamos la actual temperatura, 24 grados 8 décimas. En un ratito te vamos a contar qué va a pasar con el clima para lo que resta de la semana. Y también vamos a intentar establecer la comunicación con el secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, porque queremos contarles un poco qué pasa con el carnaval allí en aquella provincia. Y basta de palabras, que ya es tiempo de noticias en la voz de Rodolfo Lagos. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 26 grados 2 décimas. La sensación térmica 27 grados 9 décimas. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, reiteró que el vicepresidente Julio Cobos mantiene un gesto de traición contundente y que se opone a todo lo que la presidenta Cristina Fernández presenta como proyectos. El diputado nacional, Agustín Rossi, señaló por su parte que Cobos no puede seguir ocupando el doble rol como integrante del gobierno kirchnerista y jefe del bloque opositor. Clientes que sufrieron cortes de energía en Rosario recibirán kilovatios gratis en compensación. Un soldado de la OTAN murió en un atentado suicida contra una patrulla en el sur de Afganistán. Murió un atleta georgiano que perdió el control de su trineo en un entrenamiento en Vancouver durante los Juegos Olímpicos de invierno. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados, 2 décimas. La sensación térmica, 27 grados, 9 décimas. La humedad, 76%, y el cielo permanece nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Nacional Rock. Todavía podés descubrir música. Esta sí que es una canción de esas que te traen así como muchos recuerdos. Cuando pasaron 2 minutos de las 10 de la mañana. Y ya te diste cuenta. Bueno, yo te digo igual. Esto es La Bifurcada. Memphis La Blusera, para pasar una linda mañana en Nacional Rock 93.7. los inventos. Bye bye, que es un puro cuento. Bye bye. Y bueno, ¿qué querés que te diga? A mí, la tuya, la verdad que no me va. Igual te deseo suerte, pero te digo. Gracias. Nacional Rock 93.7 FM. Bob Marley, No Woman, No Cry, sonando en Nacional Rock 93.7. Seguimos hasta las 12. Mañana nunca se sabe, a mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. Pues sabes que ayer fue un día de fiesta para la colectividad china, que reside en Buenos Aires. Ellos ya empezaron a festejar el año nuevo, el 14º, dentro de el 78º ciclo mayor del zodíaco chino, ¿sí? La Asociación Civil Taiwanesa organizó un festejo en las calles de nuestra ciudad. Parece ser que el año nuevo empezó hace 2 días. Ellos reciben al signo del buey la noche del jueves 6 de febrero. Y bueno, y eligieron el sábado para reunirse porque hay más gente para participar del festejo. Así que, bueno, la celebración ya comenzó hace 2 días, pasadas las 2, en la sede de la asociación. Esto sobre la calle Arribeños, es el corazón de lo que se denomina el barrio chino. Hubo un festejo durante 3 horas en esta zona del Bajo Belgrano y de verdad que fue una verdadera fiesta. Habitualmente, cuando festejan ellos el Año Nuevo, las calles son Arribeños, Mendoza, Montañeses y Juramento. Ellos cortan estas calles. Y esta decisión de utilizar estas calles no es casual. Ese es el lugar de mayor concentración de viviendas y locales de la colectividad. Además, un colegio de los 4 colegios taiwaneses del país y un templo budista están situados en estas calles. Son más o menos entre 25 y 30 mil los taiwaneses que viven en Argentina. Y ustedes saben que muchos, aunque parezca mentira, muchos de ellos no hablan español, se comunican en su idioma o también en inglés. Y bueno, sabemos que ellos intentan preservar sus costumbres y reconocen que además no les resulta fácil relacionarse fuera de su círculo. Pero bueno, la buena noticia es que esto no es solo para gente de la colectividad, sino que en este festejo pueden participar cientos de familias de distintas colectividades, nacionalidades, y participan habitualmente muchos argentinos. Argentinos que llegan, se encuentran allí en el barrio. Algunas de las razones de este festejo son preservar la tradición que les importaba a los hombres de ojos rasgados, pasar un buen rato, vivir una tarde distinta. Esta fue la intención de los vecinos occidentales. Bueno, cuando se empezaron a hacer estos festejos, se empezó a acercar mucha gente, muchos argentinos, y además muchos quieren degustar también qué pasa con las comidas típicas. Allí van a poder encontrar, porque al cortar estas calles, fundamentalmente Arribeños, la colectividad ubica puestos en el medio de la calle donde venden pasta de arroz, pueden disfrutar de una torta dulce hecha con arroz molido, que algunos están rebozadas con harina, de queso tofu, pueden disfrutar de las famosas empanaditas primavera, no sé si ellos le dirán primavera, pero bueno, toda comida típica que se les ocurra la van a poder degustar directamente en las calles, pudiendo transitar un poco más libremente porque van a estar cortadas. También hay algo muy interesante que tiene que ver con la danza del dragón. Cerca de 50 personas protagonizaron el desfile, y bueno, el barrio se vistió de colores durante la tarde de ayer. Posiblemente en el día de mañana nuevamente puedan observar la danza del dragón. Así que están todos invitados para festejar el Año Nuevo chino allí en el Bajo Belgrano. Les recordamos, esto es entre las calles Arribeños, Mendoza, Montañeses y Juramento. Podrán disfrutarlo allí de una tarde linda y diferente, ¿sí? Además tienen para comprar, inclusive a quienes les interese, vestimentas y todos los artículos que se les ocurra. Vieron que ahora además todo es chino. Yo no estoy impresionado, pero bueno, hay toda clase de cosas, colores y diversidad de gustos que les van a poder ofrecer durante este fin de semana. Si todavía no tenían ningún plan, ahora lo tienen. Y ahora tienen otro plan, que es escuchar mejor música todavía para continuar la mañana acompañándolos con Blondie, Heart of Glass, aquí en Nacional Rock 93.7. Recuerda que nos podés llamar al 4999-0937 y escribirnos a 93.7@radionacional.gov.ar. esos temas que te ponen power y que te alegran la mañana, como este de Divididos a la Delta. Para mí, uno de los mejores temas de esta banda. Mañana nunca se sabe. Noticias de hoy. Pasaron 29 minutos de las 10 de la mañana. Temperatura actual en Capital Federal, 24 grados 8 décimas. Cristina afirmó que el rol de la política es cambiar las cosas. En una entrevista emitida anoche en el programa de Canal 7 Presidentes de Latinoamérica, la mandataria recordó que estuvo presa un mes durante el gobierno de Isabel Perón en Río Gallegos, junto con Néstor Kirchner y con otro compañero que había sido el testigo de nuestro casamiento. El jefe de bloque de senadores kirchneristas cuestionó la actitud desestabilizadora de Cobos. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, consideró que la presencia del vicepresidente Julio Cobos en una reunión partidaria del radicalismo es una actitud desestabilizadora, al tiempo que reiteró que debería renunciar a su puesto. La salud de Kirchner está bárbaro, fue un tema muy simple, agarrado en el momento oportuno. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aseveró que el expresidente y actual diputado nacional, Néstor Kirchner, está bárbaro de salud tras la operación a la que fue sometido de urgencia el domingo último. Bill Clinton dejó el hospital donde fue operado del corazón. El expresidente estadounidense, Bill Clinton, recibió el alta médica solo un día después de ser sometido a una angioplastía en un hospital de Nueva York. Según afirmó su médico, el pronóstico es excelente. El lunes podrá volver a trabajar. Inicio de clases. La provincia convocó para el próximo lunes a los gremios docentes. El gobierno bonaerense convocó a los gremios a una reunión de trabajo para este próximo lunes, según informó el director general de Cultura y Educación, Mario Oporto. Vecinos marplatenses despidieron a huevazos a la Hiena Barrios tras concluir las pericias. El boxeador Rodrigo La Hiena Barrios fue agredido a huevazos por algunas personas que lo esperaban a la salida de los tribunales marplatenses, donde asistió a la segunda jornada de peritajes psicológicos. Solo el 3% de los controles de alcoholemia dio positivo en el conurbano. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Política y Seguridad Vial, realizó el 1 de enero hasta el 7 de febrero más de 9.000 determinaciones de alcoholemia en el conurbano, con un resultado de 323 personas infraccionadas por superar los límites de alcohol permitidos por la ley. La circulación de vehículos de carga estará restringida por el recambio turístico. La circulación de los vehículos de transporte de cargas de más de 3.500 kilogramos por las rutas nacionales será restringida las noches del domingo y el lunes para facilitar el recambio turístico quincenal, según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bonanote empieza a recuperar la sonrisa. De a poco y luego de la tragedia que le tocó vivir, Diego Bonanote va recuperando la sonrisa y reintegrándose al trabajo junto al resto del plantel de River. Ayer no practicó, pero fue al entrenamiento. El Kun vive su momento más feliz en el Atlético. El delantero argentino Sergio Kun Agüero admitió hoy que vive su momento más feliz desde que llegó al Atlético de Madrid hace 3 años y medio. Aún eufórico por la clasificación del equipo español a la final de la Copa del Rey, que dirimirá con el Sevilla. El secreto de sus ojos, gran candidata en los Goya, una película argentina, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que competirá en marzo por el Oscar de Hollywood al mejor film extranjero, es una de las grandes candidatas a quedarse con los premios Goya a la mejor película y a la mejor película hispanoamericana, que se entregarán el domingo próximo en Madrid. sábado, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas. Los porteños y habitantes del conurbano tendrán hoy una jornada con nubosidad variable, probables chaparrones y algunas tormentas con mejoramientos temporarios y una elevada sensación térmica, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy no se puede. Mañana nunca se sabe. 24 grados 8 décimas la temperatura actual en Capital Federal. Pasaron 34 minutos de las 10 de la mañana. Bien, hace un ratito les prometimos y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hablar un poco qué pasa ya en el carnaval en Jujuy. Estamos en comunicación con el secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, Jorge Nocetti. Buenos días, ¿cómo le va, Jorge Nocetti? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes en esa radio. Igualmente. Clara Liz Pereira, lo estás saludando. Jorge, aquí estamos con muchas ganas de saber cómo es allí el carnaval en la provincia. Bueno, hoy sábado es el desentierro del carnaval. El desentierro es alrededor de las 3 de la tarde en distintos lugares. De lo que se trata es de abrir los mojones donde ha sido enterrado el diablo el año pasado. Los mojones son como una suerte de montículos de piedra que quedan en el campo hasta el año siguiente. En ese montículo de piedra indica que hay un pozo y en ese pozo está guardado el diablo. Se quitan las piedras, se despierra el diablo y entonces se desata la euforia del carnaval. Luego de eso, en determinados lugares se organizan distintas reuniones, algunas alrededor de la música, otras alrededor de un juego, una taba, por ejemplo, alguna cosa por el estilo. Y a las 7 de la tarde se produce lo que se llama el topamiento, es decir, se juntan los hombres con las mujeres, porque después de este desentierro las mujeres se van por su lado y los hombres por su lado. Y después se produce el topamiento en los centros de las plazas, que es el encuentro del hombre con la mujer, uh-huh, al son de la música, y de ahí ya empiezan los bailes a la noche en las distintas peñas. ¿Cómo es el vestuario que utilizan, no sé, ti? Hay de todo, pero en los que tienen alguna comparsa, que se identifican con alguna comparsa, esos dos de la comparsa tienen un vestuario particular. En el caso de las mujeres son vestidos de mucho colorido, con uh-huh, espejos y lentejuelas bordadas. En el caso de los hombres son trajecitos de diablo, con cola, con una máscara, con dos astitas colorado, como si fuera el diablo de los dibujitos animados, sí, digamos, que sí, es muy común verlo. Y eso también con distintos colores y distintas estandartes van identificando las diferentes comparsas, que después, en algunos casos las comparsas después van circulando, sobre todo mañana domingo, van circulando de fortín en fortín, es decir, de peña en peña, alegrando la peña y pasan a otra y así van recorriendo todo el día las distintas peñas donde se producen, bueno, las comidas criollas, baile, etcétera. El baile es generalmente folclore, no, uh-huh, no hay algún, en algún lado puede haber otro tipo de música, pero en general es todo folclore. Y esto se extiende hasta el martes. Aquí en Jujuy es feriado lunes y martes también, como era históricamente en la nación, y bueno, en la época del proceso militar de la dictadura fueron quitados, uh-huh, pero aquí en Jujuy se ha mantenido, porque por más que uno quiera ir contra las costumbres, eso es imposible, ¿verdad? Y entonces allí se produce todo este tipo de secuencias hasta el martes, y el fin de semana que viene se lo entierra al diablo de nuevo, a pesar de que ya el miércoles de ceniza, continúa lo que se llama el carnaval chico el fin de semana que viene, donde se produce el entierro del diablo, uh-huh, a la espera del año siguiente. ¿En el mismo lugar que se desea? En el mismo lugar, en la misma pacheta, en el mismo mojón, sí. Allí está. Ahí queda guardado hasta el año siguiente. Y bueno, esto ocurre en general en todos los pueblos de la Quebrada, en Tumbaya, en Purmamarca, en Uquía, en Tincara, en Maimará, en Humahuaca, Cruces, ahora Pampa. Todos los pueblos tienen sus comparsas y sus métodos, esta secuencia aproximadamente. Pero después hay peñas de músicos conocidos. Hay en Tilcara, por ejemplo, una peña que organiza el grupo Tequis, que es una peña para ir a bailar, también, por supuesto, con la música que hacen los Tequis, más otros grupos folclóricos. Esas duran hasta las 4 de la mañana, porque, bueno, acá hay una norma que a las 4 de la mañana se cierra todo. Y eso ya es parte del festejo de los bailes. Este es el carnaval, diríamos, de la zona quebradeña, de la zona limitante con la cordillera, porque después tenemos el carnaval del Pimpín, que es el carnaval de la zona baja, el carnaval de la zona de los valles, que es el Arete Guazú, es un carnaval más bien imbuido de la cultura guaraní, Aba Guaraní, que es el carnaval las mujeres se visten con un vestido que parece más bien una túnica de una sola pieza larga, de alguna tela brillante, como un raso o algo parecido, de colores muy diferentes, verdes, furiosos, amarillos, rojos, naranjados, etcétera, y con un rodete y un tocado en la cabeza, y los hombres vestidos como si fueran guerreros, es decir, con máscaras, con botas, como si fueran en actitud, en un son de guerra, y bailan lo que se llama precisamente el pin-pin en círculos, tomados de la mano, un hombre, una mujer, van bailando en círculos, y una música que es con instrumentos de viento muy agudos, suena como si fueran flautines muy muy agudos, y eso va produciendo la música y van produciendo los bailes, que también eso se reproduce en cada comunidad, que no diríamos comparsa, sino agrupación hace ese tipo de baile, y eso tiene toda una simbología, bueno, y después sí siguen con peñas y bailes folclóricos, etcétera, a la noche, pero el ritual que aquí en la quebrada es el desentierro del diablo y de todo lo que significa esa situación, acá produce este rito del sí. baile circular alrededor de un mojoncito y con esta música. Así no que sé, tenemos variados. Sí, uno con la descripción que nos está haciendo se imagina desde aquí a la distancia, como bien lo dijo antes, un gran colorido y una organización bastante importante entre estas agrupaciones, ¿no? Entre lo que tiene que ver con esperar la llegada del carnaval y que empiecen estos festejos durante varios días, como usted decía, lunes y martes además es feriado allí en la provincia. Claro. Y yo me preguntaba recién qué pasa con estas agrupaciones, y recién planteaba un vestuario un poco más elaborado, símil guerreros. Sí. ¿Las agrupaciones mismas son quienes confeccionan y quienes preparan todo este vestuario? Sí, sí, durante todo el año, porque la comparsa como la agrupación es una suerte de cofradía, de una unión fundada en lazos de compadrazgo, es decir, que obviamente tiene un fundamento de amistad, ¿no es cierto? Pero generalmente son compadres y comadres que se juntan y forman la agrupación, o vecindario, o participación en un mismo club, en una liga, de lo que fuere, en un club de barrio, en una biblioteca popular, eventualmente. Arman esto que se llama una cofradía, que es esta comparsa o esta agrupación, y durante todo el año están realizando actividades juntos, y el carnaval es una de las tantas que también hacen. Por ejemplo, en la quebrada, esas mismas agrupaciones también durante la Semana Santa son las que hacen las ermitas, que son esos grandes retablos con imágenes santas hechas con distintos productos de la tierra, es decir, pétalos de flores, maíz, porotos, maderitas, etcétera, que van haciendo en base a ese collage un dibujo de alguna imagen de algún pasaje del Evangelio. Bueno, estas mismas cofradías que se mantienen todo el año son las que van incluso pasando los disfraces o los atuendos de padres a hijos o de amigo a amigo, a medida que se van produciendo la renovación natural en estas cofradías, porque muchas son antiquísimas, hay comparsas del año 1910, qué sé yo, comparsas que tienen más de 100 años, que mantienen su existencia y que se van pasando de generación en generación. Y esto funciona el año entero, tienen otras actividades fuera del carnaval, pero el carnaval es donde los une esta alegría especial, porque aquí es como que los lazos familiares en lo que se llama la unión familiar básica, el matrimonio y los hijos, durante el carnaval como que se rompe, como que se diluye por estos días, y se produce el reencuentro de la familia en el miércoles de ceniza. Es decir, el miércoles de ceniza se produce allí la reunión familiar que va cuando van marido y mujer juntos o pareja a recibir la imposición de las cenizas. Es decir, ahí es como que recobran el orden de porque el carnaval tiene para ellos, para esta gente del norte nuestro, un esquema de la introducción del desorden, del caos universal, etcétera, que esto después se recompone, gracias a Dios, 4 días después, y no hay que esperar todo el año. No sé, ti, escuchando un poco qué pasa con la población de allí de Jujuy en estos días de carnaval, pienso con respecto a lo que tiene que ver justamente con los lazos, no solo familiares, sino amistades, que seguramente el tema del carnaval, el tema de juntarse estas cofradías, como dice usted, para preparar el vestuario y estar durante todo el año entre las tareas cotidianas que cada familia tiene que realizar, también en paralelo pensando en que para esta fecha se acerca el carnaval y ellos tienen que estar preparados, se me ocurre que es una linda forma de mantener bien los vínculos entre la gente de un pueblo, de un barrio y de los distintos lugares a donde se organizan para después sí llevar a cabo todo este ritual, ¿verdad? Así es, tiene dos o tres notas muy muy características y muy muy agradables. Primero es que en el marco de estas comparsas o estas cofradías hay grandes lazos de solidaridad, que también se manifiestan en cuanto a una persona tiene alguna desgracia o algún contratiempo, no hablemos ni siquiera de una desgracia. Esto es un detalle. Y otro detalle que también es muy agradable es que la persona que se acerca al norte o a estos lugares a pasar el carnaval no es un mero protagonista que ve desde afuera una comparsa, un corso, por ejemplo, como puede ser en un sambódromo, por decir algo más, que pueda ser conocido, donde a uno lo sientan en la tribuna y ve pasar el resto de la gente. No, acá uno participa, se puede perfectamente ir a una peña, puede ir a jugar a la taba, puede ir a meterse en la plaza, a toparse, por supuesto tiene que estar dispuesto a que le tiren un poco de papel picado, talco, serpentina y algún poco de espuma. Eso es. Que es parte del carnaval. Es parte del carnaval. Si no está dispuesto a eso, que no vaya. Pero quiero decir con esto que el turista, el visitante o hasta el propio poblador de la ciudad, que es muy común, ahora el norte debe estar absolutamente desbordado en gente, en cantidad de gente, actividad puede participar de todos los encuentros que se hacen y bailar en las peñas, bailar en los corsos y en las comparsas y participar del topamiento y dejarse llevar por los mismos efluvios carnestolendos sin ningún tipo de problema y sin ninguna diferenciación con el poblador local. Esto también es una nota interesante porque hace que uno pueda vivir como lo viven ellos y, por supuesto, dentro de la idiosincrasia que tiene cada uno. Y digo como lo viven ellos, no poniéndolo desde el punto de vista de una distancia con como si fueran otros, sino como lo vive la gente arraigada en este pueblo, en estos pueblos quebradeños, que son los que tienen la tradición mantenida a lo largo de los años, y que uno, por estar en la ciudad, a lo mejor las ha ido perdiendo. Es decir, ni hablar en Buenos Aires, que en la ciudad de Buenos Aires bastante se han ido perdiendo, ciudad. Sí, bastante. Por eso también yo lo destacaba, ¿no? De verdad, me parece importante desde lo que tiene que ver con las relaciones humanas que es acertado lo que usted dice, Nocetti, porque en una ciudad como la nuestra y como se está viviendo en una vorágine cotidiana, a veces nos olvidamos de esas cosas que son más que importantes. Pero fíjese, Clara, en el gobierno de la ciudad, los días lunes y martes también son feriados. Es decir, son días no laborables, son asueto administrativo en Buenos Aires. ¿Quién lo sabe? Nadie. No. La ciudad ni se inmuta porque la administración pública del gobierno de la ciudad no trabaja el lunes y martes porque también tienen ellos ese día no laborable, esos días no laborables, precisamente por el carnaval. O sea, han mantenido, y sin embargo acá, estos 2 días se sienten y mucho. Es decir, por más el día... El lunes en la ciudad de San Salvador de Jujuy es peor que un primero de mayo. Usted vio un primero de mayo, no hay cine, no hay, bueno, antes, ahora ya, no es tanto, pero antes no había nada. El primero de mayo era un día muerto absoluto, no había... Bueno, así es el lunes acá, el martes un poco menos, porque el martes ya no es feriado, sino es no laborable, entonces parte el comercio abre. Pero el día lunes, olvídese de todo, estamos de fiesta, estamos renovando el espíritu festivo y además sacando todo lo malo que tenemos de adentro para poder vivir el año en paz. Usted sabe, no sé, tía, acá hace unos años ya se implementó también, sí, las comparsas barriales, donde los sábados y domingos algunas calles de los barrios se cortan y allí sí tenemos festejo durante todos los fines de semana del mes de febrero, se acercan las familias, también se comen choripán de por medio, pueden bailar con estas comparsas barriales, pero bueno, a veces que en la evolución que van ocurriendo en las distintas ciudades se pierdan estas cosas, tiene mucho que ver con nosotros mismos también, y ustedes justamente eso es lo que han sabido mantener en esto que tiene que ver con el festejo y que no pierda el sentido del festejo en sí, del ritual que ustedes hacen a través de tantos años. Claro. Fíjense que el fin de semana pasado, sábado, domingo, lunes y martes, hubo acá en Jujuy el famoso Tantanacui, que es este encuentro que organiza Jaime Torres desde hace 30 años, en Humahuaca, y que reúne músicos de distintas partes, todo también en un ambiente festivo, que no es propiamente un festival a lo que uno puede estar acostumbrado como festival de folclore, sino es un encuentro porque también hay mesas de debate, hay proyecciones de cine, con discusión, con debate, etcétera. Y conversando después con Jaime el otro día, el miércoles, estuvimos comiendo juntos y me contaba que en Buenos Aires, ahí donde están en los barrios de la ciudad donde está asentada la mayor parte de la comunidad boliviana, es como que de alguna manera las costumbres de este pueblo boliviano, que son muy parecidas a nosotros, porque nos separan nada más que 100 kilómetros de Pilcara, estamos a 150 kilómetros del primer pueblo boliviano, que se están como reviviendo estas cosas que nosotros vivimos acá en el círculo más chico del barrio donde está sentada esa comunidad, también que de a poco va trayendo sus costumbres, ¿no? Y que es un espectáculo muy, muy pintoresco para ir a ver allí en Buenos Aires. Él, como es hijo de bolivianos, va con bastante frecuencia, lo invitan seguido, y parte, por supuesto, con su charango y se divierte un poco allí. Pero es parte de la idiosincrasia, y gracias a Dios nosotros en Jujuy es muy fuerte, y tiene una gran cuota de ser una costumbre sana. Es decir, si bien hay excesos de alcohol, que son producto del desenfreno, en líneas generales son una fiesta sana en las que el baile, el compañerismo, la solidaridad, etcétera, se manifiestan en forma permanente. Uno lo ve en los bailes donde, qué sé yo, todo el mundo baila con todo el mundo y se hacen las rondas y se hace el trencito y que la cueca, que la chacarera, que la zamba, que el huayno, que el bailecito, etcétera, y ya al son de la música es otra, es una vida así de despreocupación un tiempo. Y eso sí, de festejo de verdad, ¿no? Porque todos se acercan y festejan en serio. Hay un dato interesante con respecto al carnaval, Nocetti, que dice que Tokyo Broadcasting System, más conocida por sus siglas TBS, es una cadena de televisión de Japón que eligió los escenarios naturales de allí, de Jujuy, y estarían filmando, ¿esto me lo puede confirmar? Sí, están filmando el carnaval de acá. Sí. Nosotros hemos hecho la logística para la venida de los productores y de la gente que está a cargo de la tarea. Y hoy han estado haciendo tomas de distintos paisajes de la quebrada, y hoy a la tarde van a filmar todo lo que es esto que hemos contado, el desentierro, el topamiento, la tabeada, todas las cosas que se juegan y que se hacen, hoy las van a vivir. Y esto es con motivo de difundir al mundo lo que tiene que ver con el carnaval allí en la quebrada, ¿verdad? No sé sí. Nosotros como el gobierno, a ver, en el área de turismo hemos trazado o hemos logrado hacer unos lazos muy sólidos con el gobierno de Japón, sobre todo con la agencia japonesa de cooperación internacional, que han sido muy generosos, abiertos con la provincia. De hecho, nosotros hemos podido enviar a Japón a distintas ciudades 5 o 6 chicos pasantes que han ido a formarse en los que son los gustos del mercado japonés, desde el punto de vista turístico, para después poder trazar ciertas normas de amistad y de bien sentir para los japoneses que vengan, en función de estas pautas que ellos les gustan, que son mínimas, ¿no es cierto? Si a lo mejor tienen horarios de comida diferentes, sí. o son más de vivir de día que de noche, en fin, una serie de cosas. Y ellos, a raíz de este lazo que ha sido mantenido permanentemente con la agencia cultural de la Embajada de Japón y con mucho apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación también, hemos establecido estos vínculos, y entonces hoy están esta gente, precisamente a raíz de toda esta situación, cuando ellos han preguntado dónde podían venir, porque bueno, tenían varias opciones para filmar el carnaval, obviamente también los carnavales de Gualeguaychú o algún otro carnaval de otros lugares, de Corrientes, etcétera, y ellos han recibido la sugerencia de venir a Jujuy de parte de la agencia cultural de la Embajada de Japón. Entonces nos han consultado, nosotros por supuesto encantados, y hoy están acá. Como también está acá en Jujuy el delegado del gobierno japonés para el Mercosur, que es un delegado itinerante que tiene sede en Buenos Aires, pero que está entre Brasilia, Montevideo, Asunción, etcétera, pivoteando entre todas las capitales del Mercosur. Hoy está acá con nosotros también, viviendo esta fiesta y siendo uno más. Aquí no hay títulos, aquí no hay nada. El gobernador, hasta el último paisano, liga su papel picado, su talco y todo. Y aquí, esa es otra cosa, les había comentado, el carnaval sí. Igual a rangos, en el carnaval somos todos iguales. Esto, Nocetti, esta esencia que ustedes dejan allí muy marcada en estos días de carnaval, y desde ya, no solo en carnaval, sino durante todo el año, hace de que se puedan generar estos intercambios culturales tan importantes, y de allí que esta productora de Tokio los elige también para poder contarle al mundo qué pasa con el carnaval allí. Jorge Nocetti, muy agradecidos desde Nacional Rock entonces por esta comunicación. Aprendimos un poco más de cómo se sucede en la provincia de Jujuy el carnaval, para que el resto del país se entere y sepan que estos festejos son bastante interesantes. Quienes estén por allí cerca pueden ir a presenciarlos entonces en la provincia. Como no, un gusto, claro. Y le dejo una sugerencia, sí, o alguna, dígame. Una inquietud. Sería muy bueno que alguna vez, porque además la van a pasar bárbaro ustedes, a ver. Hagan el programa desde acá. ¿Lo ha hecho alguna vez alguna radio? Y no solo ha sido un éxito el programa, sino que además ellos mismos se han divertido como locos. Así que ustedes que están en un programa de música popular, sí. Sería muy bueno que a lo mejor el año que viene, quien no dice, pero puedan hacer el programa desde Tilcara. No sé, Ti, yo encantada, y es una muy buena propuesta que vamos a tener seguramente en cuenta para poder vivir allí el próximo año el carnaval a nivel nacional. Entonces, gracias por esta comunicación. Bueno, a ustedes, un gusto y hasta pronto. Bueno, que tengan lindos festejos como siempre. Gracias, Jorge Nocetti. Hasta luego, buenos días. Estábamos en comunicación con el secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy y nos contó un poquito qué pasa con los carnavales allí en la provincia, que no tienen desperdicio. Mañana nunca se sabe, a mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. Pasaron 57 minutos de las 10 de la mañana. En un ratito va a llegar Rodolfo Lagos con las noticias. Nosotros seguimos con música para acompañarte en Nacional Rock. Estos son Los Brujos. Sasquatch. Sasquatch. asociado con el forense idiota. FM Nacional es solo una cuestión de actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados 2 décimas, la sensación térmica 27 grados 9 décimas. El jefe de gabinete Aníbal Fernández sostuvo que la inflación que se registra en la Argentina es consecuencia de un mejoramiento de la situación económica del país. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, prometió que durante febrero continuará conversaciones con bloques legislativos de cara a la convalidación del decreto de creación del Fondo del Bicentenario. El diputado y abogado laboralista Héctor Recalde vaticinó una escasa conflictividad gremial en las paritarias y desmintió declaraciones que se le adjudican en tal sentido en una nota publicada en el diario Clarín. Un hombre mayor de edad murió y otras tres personas resultaron con diferentes heridas tras el choque frontal de dos automóviles en la Ruta Nacional 5 a la altura de la localidad bonaerense de Alberti. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados 2 décimas, la sensación térmica 27 grados 9 décimas. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM Nacional Rock. Una caminata por la playa. Atardecer en el bosque. Un paseo por el mar. Si querés eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe. Una flor mugrienta en medio del cemento. Pasaron 4 minutos de las 11 de la mañana. Sensación térmica actual en Capital 30 grados 3 décimas, la temperatura 28 grados, sigue subiendo porque va a estar calentito hoy el día. Sigue habiendo probabilidad de chaparrones y algunas tormentas para lo que resta del día y la máxima pronosticada para hoy 32 grados, así que prepárense. Y quienes recién se están levantando, nosotros ya hace rato que estamos aquí sentados haciendo radio porque Nacional Rock te da música durante todo el día, las 24 horas te damos música. En un ratito vamos a ver qué pasa con el cine, como lo prometimos con Hugo Sánchez. Pero ahora, si te parece, seguimos compartiendo un poco más de música y de la buena, señores, aquí en la 93.7. Está sonando Las Pelotas, La Brisa. Seguí comunicándote con nosotros. La brisa del mar cerró la puerta. Nos quedamos solo sin sentir. Se toca el silencio como un cuerpo. Antes que sea el tiempo de partir. Cruzó la avenida y está el mar, hilvanando todas las. Pasaron 8 minutos de las 11 de la mañana. Bueno, escuchamos música de todo un poco. Escuchamos a Los Brujos, Las Pelotas. En un rato va a venir Virus. Va a venir... Bueno, vamos a tener un poco de Los Beatles. Que siempre, viste, cada tanto te pasamos un temita de Los Beatles. Porque esta gente que es inmortal, hay que pasarla siempre. Y nosotros ya creo, te diría casi que está de cábala en los programas. De mañana nunca se sabe. Bueno, nosotros siempre tenemos así como una yapita más para regalarte. Y hemos vuelto a las pistas con Glenda Vieites, que hacía un par de sábados no estábamos con ella, pero siempre tiene las mejores recomendaciones literarias para darnos. Buen día, Glenda, ¿cómo estás? Buen día, Clara, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Acá te estábamos extrañando, Glenda. Ay, sí, pobre. Un día tuve un infortunio, digamos. Sí, supimos. Me estaban llamando y yo estaba en la guardia de un hospital. Pero ya estás bien. Perfecta. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Entonces ahora la gente que estaba esperando las recomendaciones hoy las va a tener. Y dijiste algo de Los Cinco Latinos. ¿Qué es eso? Los Cinco Latinos. Le puse ese título a la columna de hoy porque me gustaría recomendar a quienes son, por lo menos para mí, los cinco mejores autores de la literatura nacional actualmente. Y le puse Los Cinco Latinos porque todos nacieron en el 50 y pico, uh-huh, como el legendario ya grupo Los Cinco Latinos, sí, y son representantes de alguna forma de la literatura latinoamericana en el resto del mundo. Uh-huh. Estamos hablando de Daniel Goebel, Martín Caparrós, Sergio Vicio, Luis Chitarroni y Alan Pauls, que además forman una suerte de cofradía porque son muy amigos entre ellos y son una de las primeras camadas de la licenciatura en letras de la Universidad de Buenos Aires. Y son, por lo menos para mí, sin dudas, los cinco mejores autores que tenemos hoy día en la Argentina. Les voy a contar brevemente un chiquitín de cada uno para quienes no los conozcan y vamos a recomendar algunos títulos. Buenísimo. Que puedan encontrar en librerías de cada uno. En el caso de Caparrós, uh-huh, es un autor particular porque él empezó trabajando en policiales en una revista que dirigía nada más y nada menos que Rodolfo Walsh. Después trabajó en deportes, en el 70 y pico con el golpe militar se exilió en Francia, donde se licenció en Historia, y cuando volvió a la Argentina, volvió al periodismo y estuvo en la creación de Página 12 junto a Jorge Lanata. Uh-huh. Ganó numerosos premios literarios, por ejemplo, en el 2004, me acuerdo, ganó con la novela Valfierno el Premio Planeta, ganó la beca Guggenheim también, que es una beca que le permite a los autores poder dedicarse solo a la escritura de alguna obra durante unos años. Y él tiene muchísimas novelas publicadas, quizás las más importantes son La Voluntad y La Historia, que son novelones. La Voluntad no es una novela, pero lo escribió junto a Eduardo Anguita y son libracos muy importantes. Pero Caparrós tiene algo muy especial y es que es muy bueno escribiendo crónica literaria. Uh-huh. Así que vamos a recomendar un libro en ese sentido. Sus crónicas más conocidas son Larga Distancia, que son crónicas de viaje, un libro precioso que creo que es del 91 y todavía se consigue en librerías de viejo. Uh-huh. Y Mi Dios, que es una crónica que escribió sobre la India. Y una de las últimas que escribió es El Interior, que es un viaje por toda la Argentina en dos tomos que lo editó Planeta. Eso todavía está en librerías. Y de él vamos a recomendar un libro que es mezcla de crónica y de novela que se llama Amor y Anarquía, que es la historia de una chica que se llama, si mal no recuerdo, se llama Laura, no me acuerdo el apellido, que era una chica de clase media alta porteña que se va a vivir a Italia y termina involucrándose con el movimiento Ocupa, ecologista, etcétera, etcétera, y termina muriendo allá en Italia. Así que yo recuerdo que la leí en unas vacaciones una noche y no pude seguir durmiendo, y los libros tienen mucho de eso, que uno los recomienda por la experiencia personal de cada uno cuando los lee. Seguro, esos libros que uno le cuesta dejarlos de lado y como que quiere saber más y un poco más, entiendo que tienen una redacción bastante llevadera, entonces. Sí, exacto. Y Caparrós, en cuanto a la narración, que vos hablabas de eso, sí, la verdad es que lo que tiene es una claridad absoluta. Bien. Digamos, Caparrós ya dio la vuelta, porque la destreza en la pluma ya la tiene, pero se pasó a la claridad absoluta. Y eso la verdad es que es buenísimo y se agradece muchísimo. Vamos a ir rápido porque son muchos autores. A ver. Mi preferido de estos cinco, uh-huh, ojalá no escuche esta columna, pues si no... Ah, bueno. Que hay preferencias. Sí, tengo preferencias. Mi preferido es Daniel Goebel, que también es periodista y me parece que es la pluma más talentosa de la literatura argentina. Su escritura se ve muy claramente en los últimos dos libros que salieron de él, que se consiguen librerías. Uno es El caso Voinovich, que lo editó Eterna Cadencia hace muy poquito, así que se consigue. Y otros son Los cuentos de Yerezade, que también lo editó Eterna Cadencia. Uh-huh. Goebel ya llegó a un nivel de su escritura que su escritura tiene cierta autonomía de su autor, casi diría. Su narración es fina, erudita, no cae en ningún momento en la sutileza fácil y tiene algo que a mí me gusta muchísimo y que es muy cínico y muy políticamente incorrecto. También, para quienes quieran chusmearlo, para que tengan una idea, la destreza de Goebel es, por ejemplo, quien empezó haciéndole entrevistas a modelos, porque también trabaja de periodista, entrevistas a modelos en la revista Noticias, sí, esas entrevistas que uno lee y se muere de risa. Uh-huh. Bueno, él hacía eso y también escribía los epígrafes de la contratapa de espectáculos del suplemento de espectáculos del diario Perfil, que realmente eran desopilantes. Me acuerdo el día que murió el perro de Susana Jiménez, puso una foto de Jazmín patas para arriba, dado vuelta, y los epígrafes eran mini obras literarias, eran buenísimos. De él vamos a recomendar algunos de sus últimos libros. Recomendaría la novela Derrumbe, que tiene tintes muy personales porque es la historia de un cincuentón que se está separando, que es su propia historia. Y de los libros más viejos, que se consiguen en librerías de viejo y de saldo, vamos a recomendar La vida por Perón, que es absolutamente desopilante, lo editó MC en el 2004, es el libro que más me gusta de él, y las novelas viejas, las primeras novelas, que son Nina Matilde y La perla del emperador. Bien. Pasamos rápidamente a Alan Pauls, que quizás es uno de los más conocidos y de los carilindos de este grupo de escritores. No por eso el preferido. Bueno, no para mí, por supuesto, sí. Tiene una destreza literaria enorme y hay que reconocerlo, pero su literatura, por lo menos para mí, es un poco más aséptica. Yo prefiero un poco más de movida en la literatura. Quizás también es uno de los que tiene más vestigios académicos todavía y su narración es un poco rimbombante. Uh-huh. De él podemos encontrar en librerías, por supuesto, El pasado, que es con la que ganó el premio Anagrama ya hace unos años, una novela realmente muy recomendable. De él vamos a recomendar El pasado, es una historia de amor. Y después hay tres libros que salieron últimamente, que son La historia del llanto, Wasabi y La vida descalzo, que es un libro hermoso, muy chiquitito, de una colección que no me acuerdo ahora cómo se llama, que se le pidieron autores consagrados que escriban libros muy breves, de 200.000 caracteres, sobre experiencias personales. Es una colección muy linda que lamentablemente ya no sale. También hay otro libro de María Moreno, me acuerdo, que se llama Banco a la sombra, que es sobre las plazas porteñas, y La vida descalzo es sobre las playas argentinas. Uh-huh. Y el recuerdo de Alan Pauls de las playas argentinas, de Len Gesell, incluso los autores ponen fotos de ellos mismos. Es una colección hermosa que es una pena que ya no salga. Y los últimos dos de los que vamos a hablar es Luis Chitarroni y Sergio Vicio. Luis Chitarroni es quizás el más avezado, el más erudito, el más críptico, el más difícil de entrarle, pero es un genio absoluto y tiene que estar entre estos cinco autores. Su gran novela, la que recomendamos y que además se consigue, siempre que recomendamos algo es porque se consigue. Sí. Que se consigue en librerías porque se reeditó hace muy poquito, a fin del año pasado, es El cara pálida. Esa es la gran novela de Luis Chitarroni. Y para quienes quieran entrarle a algo un poco más enrarecido, Luis Chitarroni detesta las historias. Nunca uno va a leer en un libro de él una historia que tenga principio o un desenlace. Le gusta muchísimo jugar con las palabras y el año pasado han salido dos libros de él, el año pasado y el anteaño creo, uno que se llama Mil Tazas de Té, sí, que es de la editorial La Bestia Equilátera, una editorial independiente de la que él es editor también, y Las Peripecias del No, que Beatriz Arlo en su momento la mencionó como la mejor novela del año, creo que fue en el año 2008. Uh-huh. Y por último, vamos a mencionar a Sergio Vicio dentro de esta camada de los, es feo decir cincuentones, pero son los cincuentones de la literatura argentina, que de él ha salido una novela hace muy poco en Interzona que se llama Era el cielo, que la verdad es que no la leí, así que no sé si recomendarla. De todos modos, de Vicio la verdad es que siempre me engancho directamente con su forma de escribir, es muy atractivo, muy entretenido, ni a la vez de muchísima calidad. Hay una novelita que salió el año pasado en Mondadori que se llama La Realidad, que es una novela breve, muy entretenida, que es la historia de un grupo comando que de repente toma un canal de televisión y están grabando un reality como si fuera Gran Hermano. Muy entretenida. ¿A raíz de esta novela es este reality? ¿Cómo? ¿A raíz de la novela que mencionaste es el reality? No. La realidad se llama la novela de Sergio Vicio y se trata de esto que te conté, de un grupo comando que toma un canal de televisión y se dan cuenta que cuando toman el canal de televisión están transmitiendo en vivo un reality. Entonces empiezan a formar parte del reality. Sí. Vicio y Gebel, de estos cinco autores, son los que además trabajan fuera de los libros específicamente porque también hacen guiones de cine y obras de teatro. Sergio Vicio también a veces dirige películas, escribió el guión, por ejemplo, de la película Animalada. Y de él vamos a recomendar un libro que, por esto que mencionábamos antes de la experiencia personal, a mí es uno de los libros que más me gustó, que es Rabia, que es la historia de una chica que trabaja en una casa de familia en la zona de Recoleta y se enamora de un albañil que está trabajando en una obra en construcción en la zona, y cuando la familia de la casa en la que ella vive se va de vacaciones, ella se lleva al albañil a la casa y el albañil por amor termina durmiendo en lo que sería la, ¿cómo se llaman esos cuartitos arriba de todo en las casas? En el altillo. En el altillo. Pero ella no sabe que está viviendo en el altillo. Picarón. Es una novela preciosa. Y Sergio Vicio siempre escribe breve, así que es buenísimo ahora para el verano porque es entretenido, de muchísima calidad, te engancha y son novelas que las lees en dos noches a lo sumo. Para pasar el tiempo bien en vacaciones. Entonces. Exacto, así que estos son los cinco latinos: Daniel Gebel, Martín Caparrós, Sergio Vicio, Luis Chitarroni, Alan Pauls. De cada uno de ellos ya tienen algún librito si quieren ir a buscar a librerías para recomendado para leer, y bueno, los que lo lean después nos cuentan. Que después nos cuenten, como hizo Hugo Sánchez la otra vez. Además, recordamos lo que dijiste hace un ratito, Glenda, todo lo que vos recomendás son libros que se encuentran actualmente en las librerías, no vamos a andar hablando de esos libros que porque hay momentos que ciertos libros son muy difíciles de conseguir porque no se reeditan, porque estaban muy buenos, se terminaron, se agotaron y uno no los encuentra más por un tiempo. Todo lo que recomendamos acá con Glenda Betis entonces está en las librerías, Glenda. Exacto, siempre recomendamos los últimos libros de los autores, que puede que sea difícil encontrarlos, pero que están, y libros que sabemos que se encuentran fácilmente en librerías de saldo o de viejos de la calle Corrientes. Por ejemplo, La vida por Pedón de Daniel Gebel, que ya es un libro del 2004, ese hay que ir directamente a una librería de viejo, pero sé que se encuentra muy fácil. Entre el revoltijo de esos libros que están bien ordenaditos por la calle Corrientes van a estar seguros. Entonces, Glenda, muchas gracias por tus recomendaciones de la semana. Cuídate, así estás lista y preparada para el próximo sábado, que seguramente ya va a estar Marcos acá con nosotros para hablar con vos. Bueno, cómo no, un beso grande. Un beso, Glenda, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí entonces serán las recomendaciones literarias que hacemos habitualmente en la voz, en la cálida voz de Glenda Vieites. Así que ya tenés el librito que podés empezar a leer esta semana, que desde mañana nunca se sabe, te lo recomendamos. Seguimos con música en la mañana de Nacional Rock. Esto es Virus, Mirada Speed. También es otra de esos de estos grupos que tenemos así, como sin querer, que se van haciendo cábala porque los vamos pasando a lo largo de los fines de semana. Este tema que sonaba, que ya se fue y lo anunciamos antes, Mirada Speed, muy linda canción entonces para esta mañana de sábado. Pasaron 26 minutos de las 11 de la mañana y comunicación va, comunicación viene. Mar, hola grande, hola chica, surfista o lo que fuera. Por allí, entre medio y entre sus vacaciones, lo encontramos, ahí está en el aire, y es Hugo Sánchez, señores, en Mañana Nunca Se Sabe. ¿Cómo te va? Hola, Clara, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Por dónde andás, Hugo? ¿Por qué parte estás de la costa hoy? Mira, podés creer que estoy a punto de hacer un asado, ¿eh? ¿Pero cómo me vas a decir esa barbaridad, irrespetuoso? ¿Cómo me vas...? Soy un potentado. ¿Pero cómo me vas a decir esa barbaridad? ¿Viste la tapa de Página 12? Anda a verla. No, sí, mirá, la verdad que en las vacaciones estoy tratando de no leer los diarios. Bueno, yo te pido que hoy, en una de esas caminatas que uno hace en las vacaciones, pases por algún puestito de diarios. No compres nada si querés, pero acércate y mirá la foto de la tapa de Página 12, que está Coca Sarli parada esbelta con su figura y esa carne argentina, y atrás una res de carne colgando y hablando un poco del aumento de la carne. Diciendo qué quiere usted de mí. Claro. Sí, la verdad que está difícil hacer un asado, pero bueno, estamos en vacaciones, qué cuando volvamos lindo. Nos moriremos de hambre, qué sé yo, no bueno. sé. Bueno, mirá, la verdad que como... Ahora estoy en Pinamar, no vi demasiado por el tema de los estrenos, pero sí puedo recomendar algo que... ¿Cómo? Hay noticias que tienen que ver con el cine. Sí, bueno, está todo el mundo está esperando el tema de si El secreto de sus ojos va finalmente ser elegida. Bueno, que ya entró dentro del pelotón final de las películas en de idioma extranjero para el próximo Oscar. Pero lo que voy a hablar es una cosa completamente diferente y tal vez me meta dentro del terreno que no me corresponde, la literatura, pero finalmente vamos a desembocar en el cine. Sí. Lo que estuve viendo en estos días, que a la edad que tengo más de 40, nunca me fanaticé absolutamente con nada, pero en este caso sí, a esta edad, me refiero a una serie de la BBC que se puede bajar por internet. Cualquiera pone en Google BBC y Carl Wallander, estoy hablando de un detective sueco, creo que ya lo hablamos en algún momento, lo tocamos lateralmente, que es un detective sueco creado por Henning Mankell, es un escritor sueco que bueno, creó una serie protagonizada por este detective, Carl Wallander, que ya vendió 25 millones de libros en el mundo, ¿no? Digo, para dar una idea, en algunos países es más popular que Harry Potter. Bueno, sobre esta serie de libros que tienen como protagonista a Carl Wallander, que es un detective sueco, que está absolutamente deprimido, es alcohólico, tiene un padre con senilidad, las mujeres, lo abandonó su mujer, tiene problemas de peso. Bueno, es un detective absolutamente atípico porque, bueno, le pasan cosas que no le pasan generalmente a los detectives policiales que se ven en las películas o que se leen en los libros, ¿no? Es un tipo de carne y hueso con un montón de problemas. Hay varios libros que van relatando los problemas que tiene él. Por ejemplo, en principio que no quiere ser policía. Pero bueno, no puede dejar la profesión. Tiene una moral de trabajo absolutamente consustanciado con lo suyo y no puede dejar de trabajar. Lo único que le interesa es el trabajo y a la vez lo atormenta. Bueno, este personaje fascinante, que ya lleva creo que 9 libros, yo voy por el 7º, por eso hablaba recién de del fanatismo, ¿no? Claro, que uno no puede parar. Bueno, cuando hace... ¿cómo? Que no se puede parar cuando te enganchas. No puedo parar, realmente estoy enloquecido. Mi familia también empezó a ver, mi hija tiene 15 años y mi mujer también. Estamos todos enloquecidos con las aventuras, desventuras en todo caso, de Carl Wallander, ¿no? Que vuelvo a repetir, lo más interesante que tiene esta serie es que el tipo le pasan cosas. Digo, por ejemplo, si persigue a un asesino, se le cae la pistola. No puede correr porque se queda sin aire porque tiene sobrepeso. Bueno, ese tipo de cosas, pero de todas maneras tiene una mentalidad deductiva muy interesante que, bueno, finalmente hace que atrape a los malos. Bueno, de todo esto que viene de la literatura, la BBC sacó una miniserie protagonizada por Kenneth Branagh. Kenneth Branagh es un actor inglés shakespeariano. Y bueno, este actor se fanatizó también con los libros de Carl Wallander y motorizó un proyecto que es Wallander en una miniserie. Esta miniserie es absolutamente oscura. A mí Kenneth Branagh realmente no me interesa demasiado como actor. Reconozco sus cualidades, que es un buen actor, pero realmente nunca me interesó. Acá está brillante. Cualquiera que vea el primer capítulo de Wallander hecho por la BBC, Wallander nunca más va a hacer otra cara que no sea la de Kenneth Branagh, ¿no? Está absolutamente identificado, arruinado, nada, los ojos, no puede dormir. Y bueno, la serie tiene muchísimos méritos. Entre otras cosas, es que está muy bien adaptada a todos estos libros. Hace una especie de mix de varias historias y las va relatando. Yo voy por el tercer capítulo, que se pueden bajar por internet, vuelvo a repetir, se pone Kenneth Braga, BBC, Wallander. Exacto. Y después también hay un documental, porque fui por más, y hay un documental que se llama ¿Quién es Wallander? Ah, entonces vamos a entender todo completo. Exactamente, hacer el combo Wallander, bueno, que es un documental bastante divertido, que bueno, va al lugar de origen del detective, porque otra de las características de este detective es que ni siquiera es de Estocolmo, de la capital. Uh-huh. Es de un pueblo, Stad, en el sur de Suecia. Espérame, hijo, espérame un segundito que estoy hablando por la radio. Esto es radio, ¿verdad? Se quiere comer el asado. Es chiquito, contémosle a la gente, ¿no? Porque es chiquito tu nene. Tengo un niño de 2 años que acá me está reclamando, lo cual está muy bien. Bueno, no, lo que decía es que este detective es de un pueblito del interior de Suecia, así que ni siquiera es de la capital sueca. Y lo interesante es que todos estos crímenes que siempre tienen que resolver son feroces, muy crueles, y que mueven, digamos, la chatura de este pueblito, ¿no? Así que, bueno, recomiendo fervientemente que se bajen, a ver si pueden... Repetí la página, Hugo. La verdad que la página, yo lo que diría es que se metan en Google, porque hay varias páginas, ¿no? Bien. Se meten en Google y buscan Kurt Wallander, Kurt Wallander, más BBC, más Kenneth Branagh, y algo va a aparecer. Yo por ahora voy por el tercer capítulo, pero hay varios. Incluso el que quiere ir por más, porque hay muchos fanáticos en Argentina también. Hay una miniserie hecha en Suecia, que tiene 18 capítulos, que esa no me la bajé porque es muy difícil conseguir los subtítulos, y por ahora sueco no sé. Así que, bueno, y acá me está apuntando mi hija, esto es un trabajo familiar, que se puede encontrar un poco más fácil en Taringa. Taringa.net, que es un sitio argentino, en una de esas se lo pueden bajar por... Ahí está. No digan que se lo dijimos nosotros los que lo bajen. No, bueno, no está en la Argentina, así que esto no es... no es pirateo. Ah, bueno, mejor. No está en Argentina, no está editado. Es la única forma de verlo. La única forma de verlo, y están los libros, que los libros son... Hay una colección de bolsillo de Tusquets, que salen alrededor de 40 mangos cada librito, que son bastante gordos. Y bueno, nada, se pueden ir comprando la colección. Vuelvo a repetir, la colección es de Kurt Wallander, el detective sueco, y están escritos por Henning Mankell, que otra de las particularidades de este escritor es que vive 6 meses en Suecia y 6 meses en África, y es director del Teatro Nacional de Maputo. Bueno, como vos quieras. Tiene una vida rarísima, y es un dramaturgo, escribe obras de teatro, bueno, en fin, un tipo... Ningún improvisado. Exacto. Así que, bueno, lo recomiendo fervientemente para las ocasiones, si tienen tiempo e internet, y no cuesta nada. No cuesta nada. Cuesta más un ratito nomás de apretar unos botones, Hugo. Exacto, hay que esperar un rato, bueno, como siempre. Muy bien, Hugo, te agradezco mucho. Contanos, ya que la otra vez lo hicimos, ¿cómo está el clima allá en Pinamar? Vos estás por hacer un asado, pero ¿qué tal está el clima? Hoy amaneció espantoso, y después mejoró bastante. Hace mucho calor y está nublado. Digamos, se puede ir a tomar mate a la playa y no demasiado más. Pero parece que está limpiando, qué sé yo. Acá la verdad que siempre parece una cosa y después es otra. Está bien. Yo veo más o menos durante febrero, pero nada, dentro de todo estuvo bien. Bueno. Así que, qué sé yo. Sí, hace mucho calor ahora. El tema es relajarse con los niños allí en familia. Sí, Hugo, entonces te agradecemos la recomendación del día de hoy. Seguramente muchos ya han tomado nota. Nos vemos a tu regreso, entonces, Hugo. Sí, ya la semana que viene, lamentablemente, volvemos a Buenos Aires. Qué desgracia, mira vos. No, pero ya está bien. Ya es hora, mira, volvete. Sí. Bueno, después de choripán de por medio, seguramente no va a importar cómo esté el clima allá, porque van a... Como muchos se dormirán una linda siesta. siesta o saldrán a pasear con familia. La siesta es infaltable. Acordate de pasar y ver la foto de página 12. Sí, la voy a ver y después te la comento. Dale. Bueno, muchas gracias, Hugo. Saludos. Un beso, gracias. Estábamos en comunicación con nuestro columnista Hugo Sánchez, quien siempre nos cuenta novedades y algunas curiosidades que tienen que ver con el cine y con lo que uno puede ver en su casa. Y hoy hubo una recomendación bastante diferente, así que todos los que quieran pueden buscarlo a través de internet en la BBC Carvalander, a ver si pueden allí bajarse esta serie, o bien también están los libros que tienen que ver con esta serie Valander. Nosotros vamos a seguir acompañándote hasta las 12. Quédate y seguí escuchando Nacional Rock. We'll be right back. Hace un tiempo que cerré la puerta a los que me chupaban las venas. Después que casi muero de miedo en el juego, me desperté detrás del espejo. Desde la noche mi imagen dijo: ¿no ves que es urgente tapar el espejo que los refleja tan bien? Pasaron 46 minutos de las 11 de la mañana. Estás escuchando a Rosal, la reina de la noche. Antes Mataplantas, Hawái. Y Fantasmagoria, Yo nunca tengo razón. Está subiendo la temperatura en Capital ya. La actual, 28 grados, una décima. Y la sensación térmica, 30 grados. Hace calor aquí en Buenos Aires y en algunas provincias también de nuestro país. Y para hablar un poco qué pasa en el resto de las provincias, además un espectáculo bastante importante que se está suscitando en estos momentos allí en Córdoba, está en comunicación Gala Caccione. Gala, buen día. ¿Qué pasó? Gala, te despertamos. ¿Qué hicimos? ¿Cómo estás, Clarita? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Gala. Pero así que estuviste allí en el Cosquín Rock, me contaron. Sí, claro, el Cosquín Rock, que terminó muy tarde a la noche, cerró las pelotas Sky y Kusturica con un show espectacular. Bien. La verdad es que estuvo muy bueno. Kusturica es una banda de Yugoslavia, del famoso director de cine Emir Kusturica. Sí. Y él con su orquesta de los no fumadores hicieron un show espectacular que se supo disfrutar muy bien, ya que no había un amontonamiento de gente como suele haber en otros recitales. Si bien estaba repleto el predio de la comuna de San Roque, se pudo disfrutar bárbaro, porque la gente, en vez de amontonarse, bailaba, y la verdad que se la notaba muy contenta. Por otro lado, bueno, cerró Viejas Locas, que también va a estar tocando el día de hoy, en el segundo día del Cosquín Rock. Sí. Y bueno, ahí sí ya hubo más amontonamiento de gente y un poco más de rock and roll. Ajá, bien, así que... Pero podemos decir que el día 1, viernes 12 de febrero, el primer día del Cosquín Rock 2010, estuvo espectacular. Gala, y nos vamos a encontrar, sí. No, vos tenés alguna nota que hiciste ayer, ¿querés ver a ver cómo lo podemos escuchar, así la gente se entera un poco qué dicen los artistas? A ver, esperamos un... Hacemos un intento así, esto es radio en vivo, señores. Nos quedan 12 minutos de programa y les queremos contar todo lo que pasó allí en Cosquín Rock. Bueno, ayer estuvimos hablando con unos chicos de Santa Esquina, que es una banda de de Córdoba. A ver cómo se oye esto, porque ayer tuvimos problemas con el grabador. Bueno, si tenemos problemas, seguimos charlando vos y yo. Bárbaro. A ver. Se está escuchando muy mal. Después vamos a intentar arreglar un poco el sonido, porque tenemos las manos mágicas de Daniel Trento, pero con el grabador que vos tenés en la mano no pudimos hacer nada. Así que vamos a intentar acomodar un poco entonces estas entrevistas para que la gente las pueda disfrutar. De todos modos, Gala, le decimos a la gente que hoy van a seguir teniendo, vamos a tener dos salidas más de Gala Caccione y nos va a contar todo lo que tiene que ver con el Cosquín Rock. ¿Estás por ahí, Gala? ¿Me escuchás? Sí, estoy acá, Clarita. Bueno, así que después vamos a ver qué hacemos con esas notas. Pero contanos cuáles son los artistas que se esperan para hoy, Gala. Bueno, el Cosquín Rock va a seguir hoy a las 5 de la tarde, comienza este nuevo día. Y bueno, nos vamos a encontrar como los artistas principales a la 25, Los Gardelitos. Iba a estar tocando, bueno, Callejeros, pero por el incidente con el baterista no van a estar tocando. En su lugar van a tocar nuevamente Viejas Locas. Uh-huh. También va a estar tocando Cielo Raso, Boxey, El Bordo, Ricardo Soulé, varias bandas en el escenario principal. Sí. Y por el otro lado tenemos el temático Heavy, donde van a estar tocando Alma Fuerte, Sepultura, Lobos, Orcas, bien, Masacre, bien. Una banda de Colombia. Hay una banda aquí en Argentina que se llama Masacre, pero sí. Bueno, eso. Y también va a haber un tercer escenario, que no es el temático, pero se ve que se volvió un temático así deportivo, donde van a estar tocando Fidel, Gondwana, Andrés Maray, Reading, Proceso, uh-huh, Arricuti, La Costa, todo un escenario bien reggae. Así para que, los fanáticos. Yo lo que, a ver, para entender un poquito y figurármelo, vos estás hablando de que hay diferentes escenarios y en un mismo tiempo hay bandas que tocan en distintos escenarios. Hay tres escenarios, en el predio del Cosquín, está el 2 y el 3, uno al lado del otro, y el escenario principal, que es una monstruosidad. Uh-huh. Y si van a estar tocando bandas al mismo tiempo, va a haber mucha mezcla de culturas hoy. Claro. Porque por un lado vas a tener el escenario principal muy rock and rollero, el escenario 2, que es el temático, va a estar lleno de heavy, el escenario 3 lleno de rastas y hay gente que le gusta el reggae, así que va a haber mucha mezcla de culturas. Bien, bárbaro, Gala. Bueno, entonces, en lo que resta del día vamos a tener algunas comunicaciones más con vos, así nos amplías un poquito también entre lo que pasó ayer, lo que va a pasar hoy y qué va a pasar mañana, porque mañana se cierra este Cosquín Rock, ¿no? Sí, mañana es el último día, así que vamos a estar en contacto. Hoy parece que va a ser un día hermoso, igual que ayer, superando los 30 grados, y como decía, es raro en el Cosquín, ya que los últimos años ha llovido bastante en el fin de semana en el que se realizaba. Y se le así suma que bueno, es el Día de los Enamorados también mañana. Claro. Claro, así que todo va a ser de gran festejo. Gala, te agradezco por la comunicación. Si querés dormirte otro ratito, que hasta las 4 no te llamamos. Chao, Clarita. Un beso. Bien. Gracias, adiós. Gala. Gracias. Estuvimos en comunicación entonces con Gala Caccione, quien nos contó un poco qué pasa con el Cosquín Rock. Ya son 10 años de este Cosquín Rock. Ayer empezó, hoy continúa y mañana finaliza, mañana 14 de febrero, entonces con una diversidad de bandas bastante importante. Y nosotros, en este ratito que nos queda de programa, vamos a seguir compartiendo muy buena música. ¿Qué te parece? 28 grados la temperatura actual. Llegan a Nacional Rock Los Rodríguez. La del milonga del marinero y el capitán. El marinero y el capitán se reunieron. Otra botella de ron. tanto de verdad. Que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya nos quedan 4 minutos de programa, pero vos podés seguir sintonizando Nacional Rock durante las 24 horas. Una de las formas es a través de internet en www.radionacional.gov.ar. Allí entras al link de Nacional Rock y durante todo el día nos podés escuchar. También tenemos nuestra línea de oyentes, que es el 4999-0937, y vía mail podés contactarnos a través de 93.7@radionacional.gov.ar. Te dijimos hoy que una de las reinas de los movimientos de caderas estuvo en Buenos Aires, se presentó anoche, Beyoncé, y bueno, la verdad es que dicen que la cantante dio un show espectacular allí en el Hipódromo de San Isidro. Esta fue su primera visita a nuestro país. Si bien es una artista que tiene una carrera de varios años, es muy joven, pero vos sabés que es una gran artista y algunos, en verdad, la empezaron a conocer, aunque parezca mentira, a través de el clip que hizo junto a Shakira, donde a las dos las lookearon muy parecidas. De hecho, muchos dicen que son tan parecidas que dentro de su estilo es la cantante. Shakira es la Beyoncé latina y Beyoncé es la Shakira norteamericana. En verdad, inclusive hasta sus rasgos físicos son muy parecidos. Bien, a esta muchacha algunos le dicen la hembra feroz, porque parece ser que incendia las pistas cada vez que baila y canta. Este show que Beyoncé dio anoche va a llegar el próximo domingo a Chile. Está potenciado con incontables efectos visuales, con proyecciones, luces que van interviniendo en cada uno de los temas, y por cada uno de los trucos tecnológicos, el espectáculo tiene un elemento orgánico old school, que esto le da fuerza sanguínea, dicen que tiene un cóctel musical negro, además. Bueno, la pareja de Beyoncé es un negro, que ahora no sé, yo no me acuerdo el nombre del cantante, pero este es un cantante muy conocido en los Estados Unidos. En escena hubo 8 bailarines, una banda completamente femenina con percusionistas, sección de vientos, 2 bateristas, 2 tecladistas, guitarrista y bajista, más las exuberantes coristas extra large de mamas. Todos tuvieron un ratito de protagonismo en los momentos en que Beyoncé recorre este escenario. Así que, bueno, ya está, ya pasó, fue un solo día de show. En algún momento fue este espectáculo bastante cuestionado porque las entradas, por ejemplo, las que estaban dentro del VIP, adelante de todo, para estar muy cerca del escenario, valían entre 500 y 800 pesos. Pero bueno, parece ser que tuvo muy buena convocatoria. En los últimos días hubo algunos 2x1 que dieron vueltas por allí, por la ciudad, y Beyoncé tuvo un gran espectáculo. ¿Saben ustedes que mañana es 14 de febrero y se festeja el Día de San Valentín? Y bueno, algunos dicen que es un día más comercial que otros, pero ustedes pueden pensar cómo disfrutarlo con su pareja y hacerle un regalito, darle el mejor abrazo de este año para disfrutar San Valentín. Pueden recorrer inclusive las calles de Buenos Aires, que hay lugares muy lindos. Más tarde, cuando venga Laura Lotito, les va a contar qué pueden hacer durante el fin de semana. Nosotros ya nos estamos despidiendo de este Mañana Nunca Se Sabe. El próximo sábado su conductor Marco Cittadini estará aquí con nosotros junto a Mariana Capaccioli y todo el equipo de este Nacional Rock. Ya llegan las noticias en un ratito y nos vamos a despedir con esa música que nos gusta. Nos vamos a despedir con las Beatles. Gracias, Daniel Trento, que estuvo ahí codo a codo estas 3 horas. Y ahora sí, queríamos contarles un poco de otra música, ¿sí? Estos son los Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Las 2 en punto del mediodía en Buenos Aires. 28 grados, una décima la temperatura en Capital, la sensación térmica 30 grados. Hasta aquí compartimos la mañana en Nacional Rock. Quien les habla, Clara Liz, y será hasta el próximo sábado. Smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Southern